Iniciamos hoy con Chicago, You're the Inspiration. Buenos días, Demetrio Herrero manda sus saludos desde las 4:40. Buenos días, Antonio Bernal preparando viaje a Chiriquí, Arturo Peregrina, Guillermo Urieta, Ricardo Bustamante, Carlos Zapata, también Carlos Brenes, Felipín rumbo al trabajo por el Corredor Sur, Luis Brossard, Jansi, Federico Duarte, nuestros amigos madrugadores de todos los días, gracias, Mónica Lugo, Alexis Aispurúa también dice,